Para empezar, estuve ahí porque lo seguí durante muchos años, este caso casi desde el primer momento. Yo fui una de las gaseadas en la plaza del 19, y a partir de ahí seguí toda la investigación hasta que llegamos ahora, 15 años después, al juicio oral. No podía menos que estar en la sala. Y sí, el problema con esta sentencia es que no se puede leer de una única manera. O sea, a veces tendemos a tomar una parte y tomamos la parte por el todo. Todo lo que ustedes dijeron en la presentación es correcto, pero también es correcto que es histórica. A ver, es cierto, vamos a empezar por De la Rúa. De la Rúa no está, esto es real. Ahí la justicia tiene una deuda pendiente tremenda, que es que consideraron en su momento que es cierto que él no vio nada y que el estado de sitio que él dictó era legal, no así quienes querían que vaya al banquillo de los acusados, que decían que él para el estado de sitio no consultó al Congreso, hizo detenciones primero y después las puso en el decreto de estado de sitio, o sea, todo irregular y todo para amparar una represión. Pero no fue suficiente y ahora esto, la Corte ya dio su veredicto y hay que pelearlo en una instancia que es de la justicia de la Corte Interamericana. Pero es cierto, deja un sabor amargo el hecho de que no esté el principal responsable. Pero la realidad es que quien seguía en la cadena de mandos ese día para la represión que todos vivimos, con 38 muertos en todo el país y 6 en Capital, no nos olvidemos de Cárdenas, que muere después, el baleado en las escalinatas del Congreso, aunque el juicio fue por 5, quien da las órdenes fue el secretario de Seguridad, Enrique Mató, ¿sí? Y es muy claro cuando esa mañana Rubén Santos, el jefe de la Policía Federal, estaba en la sala de situación de la policía viendo la plaza, etcétera, tiene una comunicación con Mató, corta el teléfono y dice, quiero 50 detenciones y la plaza despejada. Eso es lo más parecido a una orden para reprimir que se pueda conseguir, y por eso los condenaron ayer. Los condenaron por homicidio culposo de 5 manifestantes, no por una pena menor, un delito menor. Lo que es menor es la pena, claro. Pero ahí tenemos otro problema, que no tiene que ver ni con la sentencia ni con este tribunal. Y por las dudas aclaro algo que dije recién en otra radio, yo no los conozco ni es por defender el sistema de justicia. Acá lo que hay que atacar es el Código Penal, que prevé penas bajísimas para este tipo de casos, como para los casos de corrupción de guante blanco, y penas agravadas y altas para delitos menores. Yo les recomiendo, si les parece, hay una nota muy interesante en La Izquierda Diario, donde está todo el relato de cómo fue el juicio, y hay un link con una entrevista a Miriam Breckman, que es abogada además, además de ser diputada del Frente de Izquierda, ella integra un organismo que se dedica a los casos de criminalización de protesta, donde ella explica que para el Código Penal está bien que Mató y Santo hayan recibido penas mínimas, pero yo les agrego algo más. Que los querellantes y la fiscalía habían pedido 5, claro. Y a Mató le dieron 4 años y 9 meses, o sea, casi le dieron lo mismo que habían pedido quienes estaban queriendo culpabilizarlos, ¿entiende? Las querellas y los fiscales. Pero eso es porque estos dos personajes llegan a juicio con esa acusación, no había forma de darle 8 años porque se anuló el juicio, ¿se entiende? Quiero decir que para un tribunal oral esto es lo máximo que se podía hacer. Por supuesto que habría que haberle, yo si hubiese sido en mis manos el juicio, los hubiese acusado de homicidio con dolo, claro, con intención de matar, sin duda. ¿Se entiende un poco el aspecto? Y lo que sí es cierto es, más allá de la pena baja, son las absoluciones. Hay 6 policías que fueron absueltos por los sucesos de El Obelisco, ¿no? Donde matan a Alberto Márquez. Ahí sí, la verdad que el tribunal, para mí, quiso dar, bueno, ustedes querían quiso hacer una cosa como mitad y mitad, ¿no? Ustedes pedían para dar una señal política, porque la realidad es esta, compañeros, tengámoslo claro. ¿Por qué digo histórico? Porque en realidad no hay un antecedente de una represión ni en Costec y Santillán se pudo, ni en Fuente Alba, donde paguen penalmente los responsables políticos y la cúpula más alta. Siempre el hilo se corta por los más legales. El policía que disparó fue condenado a Fanciotti, nada más, no se pudo avanzar. Claro. En este caso sí se pudo. Entonces, la señal es, ojo, que cuando hay estado de sitio, cuando hay una pueblada, el poder político no puede disparar a matar. Esa señal me parece que hay que rescatarla. Ahora, por alguna razón que no sabemos, porque los fundamentos no están, el tribunal separó los hechos de despejar la Plaza de Mayo y por ende los asesinatos de Riva, La Magna y Almirón en Avenida de Mayo, de lo que sucedía a pocas cuadras en realidad, que es el Obelisco. No sabemos si es que para ellos no hubo prueba suficiente. Ahí un grupo de asuntos internos de la Federal cruzan a los manifestantes, se parapetan y disparan y matan a Márquez y hieren de gravedad a Gali, Simonetti y muchos otros. Para todos nosotros que seguimos el caso, eso estaba reprobado, tendrían que haber sido condenados. O sea que ahí es entendible el arranque de furia. En la nota que yo les menciono está el video donde se ve los familiares desesperados. Porque sí, claro, es entendible, esperaron 15 años y se van con las manos vacías. Mm. Ahora, Adriana, sí, vos tenés razón y de hecho a mí una de las cosas que más me llama la atención es si yo comparo, sin tener en cuenta todo lo que vos decís, si yo comparo, por ejemplo, el caso de esta chica Belén, que por un aborto espontáneo le dieron 8 años, y el caso de 4 años y 9 meses por la represión de 2001, evidentemente veo que hay algo que no está funcionando, ¿sí? Por supuesto, es muy evidente. Mira, totalmente de acuerdo, pero no tiene que ver, y te repito, no es por exculpar a nadie. No, no, está claro. No tiene que ver con un tribunal y con un juicio en particular, hay que reformar el Código Penal. Yo voy más allá de lo que dicen ustedes, porque en realidad quienes ahora se están rasgando las vestiduras por esto no son los mismos personajes mediáticos que hay que reclamarle a todos los diputados de Cambiemos, a todos los diputados de Frente para la Victoria, que se sienten y reformen el Código si quieren obtener penas mayores para casos como este, ¿se entiende? Sí. Y obviamente el caso de Belén es una aberración, ahí ya es criminalización. Se usa el Código para criminalizar a los pobres, para meterlos presos. Y cuando pasa un caso como este, donde realmente deberían ir presos Matov y Santos, le dan 4 años y todos nos quedamos como diciendo qué porquería. Pero te repito, lo dice claramente Bregman, lo que hay que hacer es atacar el Código Penal. Y no estoy pateando la pelota para afuera, estoy diciendo que a todos los que nos indignamos por esto y nos estamos dando cuenta que hay una justicia de clase basada en un código absolutamente absurdo, con penas mínimas, también para los ladrones de guante blanco, ¿no? Porque veamos los que lavan dinero, esos son los que entran por una puerta y salen por la otra. Claro. O sea, no es solo para el poder político, los casos de corrupción. Quiero decir, la casta política tiene un código a su medida, con penas bajísimas, que pueden hacer lo que quieren, ya sea balear manifestantes o saquear el Estado, y no va a pasar nada, o son penas bajísimas. Por supuesto, miren, le tiran todo el código por la cabeza. Fíjense Tierra del Fuego, claro, sin ir más lejos, que sería la contracara. Los detenidos los dirigentes sindicales detenidos que están resistiendo ahí en Tierra del Fuego, les inventaron la causa directamente. Esas son las aberraciones judiciales que hay que atacar, pero lo que hay que decir es que ahí tenés un fiscal y un poder político que están queriendo criminalizar a unos dirigentes para sacarlos del medio porque tienen una protesta. Entonces, da para todo la justicia, pero básicamente partimos de una matriz que es una justicia de clase, que hay que cambiarla exigiendo las modificaciones de la matriz del Código Penal. ¿Y eso cómo se logra? Votando diputados distintos o haciendo planteos ciudadanos, en este sentido, haciendo una gran campaña para que tomen como prioridad. Porque hoy decimos esto y mañana nos olvidamos, que como no pasa la noticia, nos olvidamos que tenemos un código blando para los poderosos. Pero, repito, pedirle a este caso que hubiera dado otra cosa era imposible porque, te repito, el propio CELS, querellante, y la fiscalía habían pedido 5 años para Matov. Terminaron dando 4 años y 9 meses. O sea, casi lo mismo que habían pedido quienes querían que fuera condenado. ¿Se entiende? Adriana, vos dijiste dos cosas al pasar que ahora, cerrando, me gustaría volver a subrayar un cachitito. Por un lado, la posibilidad de que esto vaya a una corte interamericana. No, solo el caso de La Rúa, ¿eh? El caso de La Rúa, ok, caso de La Rúa. Y por el otro lado, el hecho de que esto puede llegar a sentar algún tipo de precedente con respecto a nuevas represiones en situaciones similares. ¿Esto puede modificar algún que otro juicio que se está pidiendo, por ejemplo, a los responsables de la masacre de Avellaneda? ¿O simplemente de aquí para adelante puede llegar a ser una señal política para la justicia? Fuente Alba, por ejemplo, sí, de aquí en adelante nomás. Yo me inclino más por la segunda. Tengo no estoy exactamente segura, tengo la idea de que Fuente Alba 2 se está reabriendo. Sí, así que ahí habría alguna esperanza. Con Costec y Santillán creo que ya no. Creo que la Corte cerró el tema. Ahí habría que ver específicamente, buscar bien, investigar con los respectivos casos, en qué instancia está. Yo me tendería a pensar que ya en esos niveles no, porque van a buscarle la vuelta para decir que fue previo, como decís vos. Claro. Es más, para mí, un mensaje político hacia adelante. Pero también tengamos en cuenta una cosa. Obviamente que es una señal, pero también puede ser revertida en la apelación de casación, con lo cual yo por ahora no cantaría victoria. Adriana, la última, ¿sabés si estarán los fundamentos de la sentencia y si van a apelar estos condenados? Sí, los condenados seguro, por su lado, para tratar de revertirlo, y también van a apelar las víctimas que no tuvieron nada, como la viuda de Alberto Márquez, Marta Pinedo, y muchos de los heridos que también van a apelar las absoluciones. O sea, va a ser apelada como suele ocurrir en estos casos, porque el fallo no dejó conforme ni a unos ni a otros. Así que por ese lado, y los fundamentos está previsto que los difundan recién el 4 de agosto, así que como todo, ¿no? Se diluye en el tiempo, ojalá que todos nos acordemos ese día de estar atentos y analizar a ver por qué fueron absueltos esos policías, ¿no?